Bienvenidos a Chanfai la Bizarra. Noticias. Noticias, sí, bueno, es que es para los que cogen la grabación que de la página podcast, claro, que hemos empezado a grabar ahora. Empezamos hace dos minutos, pero no dijimos nada interesante. Nah. Bueno, como no vamos a decir nada en toda la hora, pero... Es para ahorraros un megica. Megica. Como los de América Central, los mexicanos. No sabía cómo hacer el chiste. Sí, pues, ya. Es que, joder, estoy, bueno, en este día tan caluroso, qué mejor que empezar la sinónimo sección de tarde. ¿El vespertín? Espera, no, la... Vespertín por la mañana, ¿no? Bueno, sí, la sesión vespertina. La sesión Bermú. Vespertina. Que leyendo una serie de noticias curiosas. Oye, hay alguna que otra que sí que me hizo bastante gracia, ¿ves? Sí. Por ejemplo, esta. A ver. Como muestra un botón. ¿Quién? Sí, tenemos un botón ahí que está señalando. Defensa restringe al personal. Vuelvo a empezar. Defensa, Antonio, restringe al personal el acceso a páginas web de ocio por saturación de la red. El Ministerio de Defensa ha restringido el acceso de la mayor parte del personal militar y civil del departamento a páginas web deportivas y de ocio para impedir la saturación de la red registrada en algunas ocasiones en horario de trabajo. ¿Esto en España? Estamos hablando de la Chacón. De la Chacón. Sí, que la, vaya cha que lleva, sí. Bien. Registrará prohibición que se ha extendido también a los cuarteles generales de los ejércitos de tierra, aire y armada. Y al de la tía también. Técnicos en investigación aeroterráquea. Según confirmaron fuentes de las cuatro instituciones mencionadas, la prohibición de acceso afecta a páginas web como los diarios deportivos Marca y As, la revista Interview, diversos portales de compra y de subastas como el sitio eBay, especializado en compra-venta y subasta de todo tipo de artículos. Hacen esto en informática y me hunden la vida. Bueno, a mí y a la mitad de la gente, porque, bueno, en fin. Pero el Marca y As, es que eso es... Hay que... Es el ABC del internet. Claro, determinadas desconexiones del trabajo, porque si no te absorbe tanto. A mí me absorben tanto las prácticas en informática, por ejemplo, que hay veces que tengo que desconectar un momento y decir, a ver el Marca, a ver cómo va el tenis. Por cierto, si puedes, métete ahí un momento el Marca, a ver cómo va el Federer Nalbandian. Que ganó el primer set Nalbandian. Sí, luego informaremos si es posible con nuestro enviado especial. ¿Vale? Sí, lo tenemos en Monte Carlo. Sí. Sí, no era eso. Ya. Se te fue el dedito. No, luego un día explicaremos el making of del trabajo en el cerrado, que también es bonito, sí. Pasamos a la siguiente noticia. Bueno, vale. Coméntala tú, luego voy yo. Vale, me parece bien. Pues esta es un tanto escatológica, pero ya... Ya, en tu lo línea, que, lo vamos. Que no hayamos dicho en este programa ya. Un inspector jefe de policía jubilado publica un libro de 212 páginas. Wow, eso es mucho, mucho leer, ¿eh? Esa es la noticia. ¡Qué va! La coña es que es sobre pedos. Enrique Cantos. Esto lo oí. Incluso lo leí. Me dicen que, ¿sí? que lo de. Que creo que han levantado ya la prohibición de entrar a Marca y As a todos estos sitios. ¿Sí? Sí, es noticia de última hora. ¿Quién te lo dice? Lo leí en el Marca antes de ver. En informática no lo tienen restringido. Sí, la noticia de última hora fue un poco así con delay, ¿no? Sí. Sí. Bien. Eso, publica un libro de 212 páginas sobre pedos. Enrique Cantos, ex inspector jefe de la Policía Nacional de Alcoy, ha publicado un libro de 212 páginas titulado La Paz Volátil, entre paréntesis, conferencias sobre el pedo, en el que describe, clasifica y teoriza sobre las diversas variantes de las flatulencias que es capaz de producir el ser humano. Y dice Enrique, he tratado de redimir a esa criatura siempre prohibida y mal vista que es el pedo. Bueno, mal vista. Es difícil verlas, pues, por eso es mal vista. Queremos unirnos a esa vuestra reivindicación a favor de ese gran desconocido, bueno, desconocido no, incomprendido, que es el pedo. Sí. Aunque hay muchas clases de pedo. ¿Podemos preparar una entrevista con el pedo? Si te parece. Hay que concertar cita y todo esto. Esto lo hablamos luego en producción, ¿sabes? Aquí dice, A dice, ¿qué pasó, qué pasó? M dice, pasó algo interesante. A, ¿cómo qué? M, como que han despedido a... A, ¿qué me dices? ¿Se sabe el motivo? M, parece que la empresa no lo ha acelerado, pero ella dice no solo intuirlo, sino saberlo. Aclarado, pero bueno. ¿Tienes alguna noticia tú? Tengo una noticia. ¿Novicia? Ah, vale, guay. Pues resulta... también va de policías. Rulta. No, es otro policía. Ah. ¿Enrique Cantos? No, si no me sé el nombre. Bueno, pues sí. ¿Sí? ¿Me dejas? Vale. No. Un momento. Estoy subiendo el tipo de letras, está muy pequeño. Vale. Esto pasó en Lima. ¿Qué tipo de lima? Asonante. Pero también puede ser de las uñas, sí, no, de no. los barrotes de la cárcel, no, de, las... de la combinación de los colococos, de la capital de Perú. De Perujo. No, de Perú. Ah, sí, capital de Perú. Perú. En la capital de Perú. Perujo no es un país. Sí. No. Es un continente. No. Es una persona. Un saludo. Pero contiene varias cosas. Continúa. Sí. Pues resulta que un policía borracho asalta una casa y le arranca al dueño de la vivienda parte de una oreja mordiscos. Esto es un caso de para que ver los seguros que podemos sentir. A mí es una barbaridad. Pues, de haberlo dicho ya. Pues resulta. Sí. No, es de esta, esta semana, ¿eh? Igual los policías son así. Igual a lo mejor es un revival. Un remake. ¿Se dice déjà vu o déjà vu? No sé, algunos dicen que es un rasgo de la mente. Pero ¿cómo se pronuncia? No sé qué, otra tía cachonda. ¿Pero cómo se pronuncia? Déjà vu, un rasgo de la mente. ¿Déjà vu o déjà vu? Déjà vu, un rasgo de la mente. Denzel Washington. No continúa. Denzel Washington, déjà vu. No sé por qué. Mejores cines. Me he tenido una especie de. Déjà vu. Justo. Los mejores cines. Red Laughter. Déjà vu. Bien, un policía borracho, esto ya he dicho. El Corbacho. Sí. Bueno, el policía fue capturado. La gente, mira, tengo el nombre. Se llama William Cieza. William Cieza Díaz. Willy. William Cieza Díaz. Cieza Díaz. ¿Qué Cieza eres? Y pertenece a un cuerpo de élite. No sé cuál, pero informó a la policía peruana. En el momento del asalto, el miembro de la División de Fuerzas Especiales estaba acompañado por otros dos individuos. Fue de madrugada en el populoso distrito, como todos bien sabemos, en el populoso distrito limeño de San Martín de Porras. Populoso no se refiere por popular, sino por muy poblado. Sí. Populoso distrito limeño. Es la nota culta del programa de hoy. Bien, no tendremos más cosas, de veras. Que sí. Nunca bueno, se acaban las sorpresas. Bueno, San Martín de Porras, que ya el nombre ya da tal. Y fracasó en su intento de morder cosas porque hubo una pelea. Entonces, al verse perdido, el policía mordió la oreja derecha de Carlos Sosa Tábara, de 30 años, quien tuvo que ser atendido en un hospital y requirió una cirugía reconstructiva. También te digo, el tío tuvo que chantarle bien. ¿Chantar? Es un coloquialismo venido sí. de... Sí. Ah, ¿sabes que ahorita...? Bueno, no, pero esto no es... Es un tema demasiado pesado para el pues bueno, ya sabéis, si le vais a preguntar a una dirección en guardia, usar orejeras. Es nuestro consejo de... Bueno. ¿Te parece...? Pero si tal, le puedes llevar unas filloas, que a lo mejor le gustan más. ¡Saca el violín! Bueno. ¡Niana, niña! No. Vi que bien toca Antonio. Sí. Antonio, por favor. El violín no es necesario, sí, no es necesario. Otra noticia por ahí, Pablo. Sí. Ven. Hola. Voy al baño mientras entonces. Fistro. ¿Tú qué me dices si yo te digo fistro? ¿Eh? Pecador de no, la pradera. Es la palabra más usada. Sí, lo es. Es el informado. Término de la jerga española más usado en internet y SMS. El chiqui chiqui está de moda, pero por lo que parece, también lo sigue estando el chiqui. To de la calzada. Ah, que es un chiste. Joder. ¿Cómo son, los de las noticias? Esto es Europa F. Nuestros redactores. El mítico personaje humorístico de los 90 se mantiene fresco en los pensamientos de los españoles, que emplean su inconfundible fistro en mensajes de móvil, mails y blogs más que ninguna otra palabra de la jerga española. Yo no me lo acabo de creer mucho, porque yo no veo en ningún lado ni he recibido ningún mensaje en toda mi vida que contuviera la palabra fistro, jamás, y tampoco un email, ni lo he visto en ningún blog, ni... no, pero bueno... Si lo pusimos en nuestro champán el otro día. Yo no. Nada, la broma. Según la investigación de Spinbox. ¿De quién? Spinbox. Vale. Qué poca credibilidad. Box no de caja, sino de Vox Populi con V. Ah. Del latinismo Vox. Sí. Con V. Las cinco palabras más usadas de la jerga española son las siguientes. Vamos allá. Ya dijimos la primera. Ah, vale. Que era fistro. Vale. Pues la primera es fistro. Sí. Yo esto es que no me las creo. La segunda, piltrafilla. Piltrafilla. Bueno, eso está en auge. Popularizado por el anuncio del atún calvo. Yo pensé que era por humor amarillo, ¿eh? Un nuevo doblaje. Pero aquí dice lo de piltrafilla, ¿cómo es? Y tómese una de estas cuando suba la marea. ¿Eh? Mejor tómese tres. Pero no sé dónde es lo de piltrafilla. Bah, tampoco. Bueno, luego la tercera ya es... Bueno, mal quedas. Expresión habitual. Todo para junto. Referirse a quien tiende a romper compromisos. sí. Esto debe ser en Madrid, todo junto. Que deben ser medio retrasados por allí, pero bueno. Un saludo para todos madrileños. Sí, que nos escuchan. La gente. Canijo. Término coloquial para personas menudas. Sí. Y completan la decena de palabras. Pues aquí solo iban cuatro. Es decir, completan la decena de palabras coloquiales más usadas en mails, blogs o SMS. Las expresiones andaluzas quillo y picha. Será picha. Luego kinky. De kinky. Friki. Que friki sí que lo veo más normal. Y por último, petardo y pasmarote. O sea, yo de estas 10 palabras, la única que uso. Friki. Más o menos habitualmente puede ser friki. Sí. Las otras en mi vida. Bueno. Pero bueno. Tú porque es un poco kinky. Pitrafilla. Te das cuenta, Fistro. Bueno. Que eres un carejo. Piltrafilla. Vale. Sigue. Sigue. ¿Tienes otra noticia por ahí? No, pasamos a otra cosa, ahora que son las 3 y 25. Pero yo tengo una noticia buena. ¿Tienes una noticia buena? Puedo decir muy rápido, muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Venga. Se disparan. ¡Ah! No, las afiliaciones. En el. Cuidado que no nos dé alguna. En el nuevo partido de rubias de Rusia. Las rubias rusas, objeto de admiración por su belleza y de chistes en su país por su presunta falta de inteligencia. Bueno, eso solo pasa en Rusia. Ya tiene su propio partido, aunque para ser miembro no hace falta lucir rizos de oro, sino tener alma de rubia, por así decirlo. Ser rubia es un estado mental, afirman. Puede ser rubia por fuera o por dentro. Se trata de ser optimistas y no tomarse la vida tan en serio, señaló Marina Voloshinova, secretaria general del Partido de las Rubias y morena natural. Para ser miembro no hace falta ser rubia, eso sí, se necesita la recomendación de otros dos miembros y superar un periodo de prueba en el que el aspirante debe demostrar un compromiso activo con el partido. O sea, que debe ser más o menos como teñirse de rubia por dentro o por fuera. Pero teñirse de rubia por dentro lo veo más complicado. Parece que... Uy, se me acopla. Sí. Como me pasa por la calle. Con los perros que se te ponen la pierna. Hola, Antonio. Antonio. Hola. ¿Dónde Hola. Estás? Hola. Pues acabo de llegar a casa de Andrés. Ah... Entonces, eso no está por aquí cerca, me parece. Pues no. Porque salí un poco tarde de un ensayo. De un mining floining. De un hobby maybe. Sí, de un hobby floining. De un hobby floining maybe. Bueno, y te parecerá bonito entonces. Estabais hablando de noticias, ¿no? No. Estamos hablando de ti. Espera. Te estamos poniendo verde. No, luego azul, luego amarillo, Pablo, luego rojo. Digo, si Antonio es ese que está ahí en la mesa, ¿con quién estamos hablando por teléfono? Es cierto. Pero ya no está. ¡Dios mío! ¡Ha construido un transportador de parterias! ¿De parterias? ¿De parterias? ¿De parterias? ¿De qué parterias? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tenemos? Bien, acaba de llegar Antonio. Espera un momento, que nos va a hablar Antonio. Un momento. Antonio, habla por ahí. ¿Con quién habláis? ¿Conmigo o con uno en que se está haciendo pasar por mí ahí? Sí, aunque no se parece demasiado. No, acaba de llegar el otro Antonio. Jolín, might be flaming. No me entero de nada. ¿Estamos haciendo algo antes de que llamara Antonio? ¿O lo llamaste tú? Sí, no, lo llamé yo. ¿Cómo? Hablasteis del cura. Ah, no, pero que eso ya lo dijeron todos. Igual, el que evangelizó la... Es cierto, bueno, para despedir la siguiente noticia, bueno, ya es el domingo, creo. Hiciste un remix ahí. El cura que cogió los globos y se fue volando y no se supo nada más de él. Sí, de los globos sí, pero de él no. De él no, es más, lo último que sabe yo no lo sabía. Es que llamó por teléfono diciendo cómo funciona el GPS y no se volvió a saber nada de él. ¿Cómo? Que esto es verídico, que lo último que se sabe es que está hablando por el teléfono, por la radio que tuviera, y dijo, ¿cómo se usa el GPS? Y se cortó la comunicación y no han vuelto a saber nada de él. Pues es completamente verídico. O sea que si veis a un cura pasar por ahí por arriba, disparad a los globos, por lo menos. Sí. A ver si iba bajando. Pero bueno. Yo pensé que era otra noticia. ¡Sal del agua, Antonio! Mira, es como de aquí. No, Me salió un chiste arguiñano en agenda. No me acuerdo. Espera, déjame recordar. Vale, yo no sé si visteis el del cura que bendijo un. El club de street. El club de streeties. Pensando que era una. Un salón de ballet. Un salón de baile. Y como diría otro. ¿Cómo era? Vaya. Aquí. Vaya. Aquí, como vaya. Vaya. clases de baile que deben tener en la parroquia. Sí. Eso. Ah, lo viste en buena fe. Sí, vale. No, no, en intermedio. Intermedio, sí. Sí. ¿Y hablasteis del tío que robó zapatos de 95.000 euros? ¿De 95.000 euros? Esa cifra no existe, señor. Entonces, sí, un grito. Sí. ¿Cuánto costaba, Antonio? ¿Y hablasteis de Rajoy? No. De Rajoy bin maybe. No sé, ¿qué pasa con Rajoy? Que dice que va a seguir como candidato para la próxima legislatura. Bueno, eso no es noticia, Antonio. Antonio, eso, teníamos una nueva sección de política, pero nos la has chafado. No, no la han chafado. Sí, es Antonio. ¡Un gritón! Pablo, para de hacer sí, el DJ. Vamos. Bueno, vamos. Espera, que estoy aquí. ¿Deseas que Gmail se abra automáticamente cuando hagas clic en un vínculo de correo electrónico? ¿Deseas? No. Bueno, no, Antonio, no. Antonio, pilla internet que ahora. Supongo que no has comido, así que prepárate que vamos a ir a recetas. Nos vemos otro día. Tengo inventos. Pero bueno, luego, si tal, me llamáis luego. Vale, sí, ya te llamamos. Sí, tú, ya te llamamos para el casting. Venga. Tú ten el móvil encendido. Sí. Y vístete. ¿En dónde? Encendido. Que no escucho bien. ¿En dónde? Encendido, Antonio. Gracias. ¿En dónde? Estás despedido. Sí. Corta la comunicación, sí, por favor. ¿De qué? Corta. ¿De qué? ¿Deprimido? No golpes el teléfono. Corta. Estoy deprimido. No, pero si lo he colgado. ¿Cómo lo hace? Guito, por favor. He colgado el teléfono. Guito. Espera, aquí puedo ir. Gracias. Ahora desacóplame. Te quito la voz. Venga. Ya está. Bien. Y vamos a la siguiente sección. Sí, por favor. Ya nos está demorando el programa. Ya son y media y no puedes. Sí. Ya son horas de comer. No, inventos, receta. Sección múltiple. Yuju. Lo importante es el. Ah, perdón, vuelvo a empezar. No, yo digo. Recetas. Yuju. ¡No! Empieza tú. Vale. Yuju. ¡No! Empieza tú. Ah, champaina. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa. No. Esto es muy complicado. Medios a Maya. ¡No! ¡Re! ¡Quién maneja mi barca! ¡Ay, quién maneja! ¡Ay! ¡Que hay chinchetas en el suelo! ¡Muy descalza! No, Tú. ¡Fogoso! ¡No! ¡Tú! ¿Actor? ¡No! ¡Tú! ¿Filólogo? ¡No! ¡Tú! ¿Max? Todo por saco. No quiero hacer esta sección. Pasa a la siguiente. Vale. Hasta otra receta. Inventos. Bizarros. ¡Yuhu! ¡Gracias! ¡Tú! Bien. No sé de qué estás hablando. Bueno, coméntanos los inventos de hoy. Bien. Ah, espera, que te voy a llamar Antonio. Tú vete con primero. ¿Para qué? Para que cuente un invento. Bueno, vale, sí, voy a decir eso. Pero va a decir invento en plan el pan que habla. O algo así. Si quieres perder dinero, bueno. No lo voy a pagar yo a la llamada, o sea que me es igual. Vale. A ver, ¿cuál de estos vale, es más? Me voy un momento. La verdad son bastante que te de pali que aburridos. Que están Tati y Marta, que no hemos dicho. Vale, leís uno cada una después. ¿No sabes leer? No sabes leer. Bueno, vale, qué lástima. Ya está. Venga, yo voy a por Pablo. Al otro. Al Antonio. Muro virtual, coma, el semáforo del futuro. Sí, así como suena. El sistema genera una pared virtual semitransparente que muestra figuras animadas de personas caminando, haciendo más evidente que no se debe pasar por ahí. Aunque bueno, si se lo pones, ¿cómo se llama? El que te atropelló a alguien y se dio la fuga. ¿Paquirrín? No, Farruquito. Farruquito. Eso. Eso sí, le pones a Farruquito y dice, ah, oh, mira, que se mueve, que se mueve. Me los 100 pone... puntos. Claro, claro. No, pero eso no mola. Eso no tiene gracia. No tiene lugar en este programa, de verdad. Te has pasado un poquito ahí. Bueno, no pasa nada. Seguro que en pocos días los automovilistas se saltarán a la torera al falso murito. El siguiente paso ha de ser, y eso sí que funcionaría, que los rayos láser que dibujan la imagen fueron un poco más agresivos y que chamuscaran los laterales del coche que lo atraviese. Ah, y por supuesto que pueda detectar si el vehículo es una motocicleta y en ese caso no que lo chamusque tanto o que le tire un chorro de agua extraída de la alcantarilla, por ejemplo. Qué buenas ideas tiene este hombre. Y este es el primer invento. Ah, no me lo estás diciendo a mí. Gracias. No pasa nada. Siguiente. Bueno, este dejó bastante que desear, la verdad. Aunque este es también bastante absurdo. Pero bueno, también lo voy a leer. Olvídate de la cucharilla para remover tu café. Bueno, tu café, té o cualquier otra bebida que requiera de la cucharilla para que quede perfectamente mezclada. Y es que dos estudiantes franceses... Franceses... han inventado una taza automezcladora. No, no es como la Vaticao, que si bien era muy eficaz, no tenía nada de glamour. Esta taza tiene un diseño mucho más esmerado y elegante. La taza lleva una anchura con forma de flotador sobre la base, en la que descansa una bola de cerámica, que al mover la taza, mezclará tu bebida tal y como lo haría una cuchara. ¿Entiendes? Y debido a la forma que tiene la taza, al beber la bola no irá a tu boca, sino que se queda en la taza. O sea, es una taza, solo que en la base tiene como un... más, es más ancha, o sea, más... tiene más circunferencia, más diámetro, y ahí puede girar una bolita. Que al mover la taza hay una bolita ahí que gira. Y claro, cuando inclinas la taza, la bolita se queda en la hendidura de abajo y no te la tragas. No lo veo, De un boli. Jolín, desde la última vez que fui, ¿cómo lo cambiamos, bueno, Antonio? Pero es igual, como vosotros no lo... supongo que nuestra audiencia es tan avanzada que ya a estas alturas será capaz de imaginarse eso en la cabeza. Bueno, ¿tú te lo imaginas, Guito? Yo no, pero Antonio nos va a contar otra noticia también. No, por Dios, no lo pongo. Sí. Pero luego Antonio, corta lo que yo diga. Hola, Antonio. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Muy bien. ¿Os cuento la noticia? Sí. El invento. El invento. Sí. El aparejo. A ver, esto consiste en mantén fresca la otra mitad de la banana. pero ese lo tengo yo también. El guardaplátanos. El guardaplátanos. Sí. No, el salvaplátanos. Salvaplátanos, sí. ¿Qué dices? Pues yo lo vi, pero en otro lado. ¿Qué me dices? ¿Lo acabas de contar? No, no lo conté, así que continúa. Bueno, pues para los fanáticos de comer media banana, ¿qué piensan? En la otra mitad les presento yo, o sea, el que está leyendo. Andrea, a lo mejor le cunde ese invento. El Nana Saver Banana Holder. ¿Qué? Dime, sigue. Toma, Nana. ¿El qué? Nano, se llama. El nano Nana es. La. Que no me deja oír. Sigue, yo te estoy prestando atención, Antonio, no les hagas caso. Sí. Se sí, se está riendo tuya. De ti. De ti. Da igual, no, que lo está puesto. Pobre Liverpool. Ahí donde más duele. Se ha ido un cabrón por ahí. Sigue. Antonio, por favor, el guardaplata. Qué rises. Venga, a ver, que os lo cuento. Qué rises nos echemos, ¿verdad? Ya se quitó los cascos. Venga, vete. Se llama Nana Saver Banana Holder. Y es un dispositivo muy práctico cuya función es cubrir el interior de la banana que queda en contacto con el aire y evitar... ¿Cómo vas a cubrir el interior de la banana? Sí, porque las cortas a la mitad. Es para la gente que come las bananas de media en media. Claro, si te comes... si comes solo la mitad de la banana... Te queda una mitad al aire. Claro, si comes solo la puntita. Corta. Claro. Claro. Pues el Nana Saver... Si guardas el resto. Funciona como un clip. Es totalmente lavable. De registro. $2.98. Nunca imaginé que iban a inventar algo así. Apenas 2 euros tengo yo. Conseguir en esta página. Y esta página está subrayada. Aquí pone, puedes hacer clic aquí. Y aquí está subrayada. Recuerda que las bananas no son solo para comer, sino que también las puedes utilizar para evitar el síndrome del túnel carpiano. ¿Sí? Y sí, también tienen mucho potasio. Si tienes, sí, tienes deficiencia de potasio. Sí, bueno, pues eso. ¿Para qué es bueno el potasio? La pregunta es, ¿para qué es malo el potasio? ¿Para qué es malo el potasio? Pues como que te para puede todo. Dar un ataque del corazón si tomas mucho. Pero si eres deportista, los tenistas toman plátanos cada 2 ¿Si eres de dónde? Que te escucho mal. Marta, Pardon. ¿Los tenistas tomáis plátanos? ¿Una qué? Es tanto hablar de bananas por aquí. Bueno, ¿algo más, Antonio? Sí. ¿Quieres saludar a alguien? No. Vale. ¿Escuchas todos los días, Antonio? Resolvemos la duda del... ¿Quieres que te mandemos un juego de sartenes, Antonio? Sí, de champaña bizarra. ¿Sí? Con la cara de la tortilla esta con ojos. ¿Qué? No, tienes un patito en la sartén y ya está. Es champaña bizarra, es el superhéroe, el del antifaz, ¿te refieres? ¿Qué? Hay un invento que es... Ay. Para calentar las orejas, que se llama teléfono móvil, y me está... Dios. Dime. Que me duele la oreja, hace calor. Aún te cunde, ¿no? No te preocupes, te doy aquí un botoncito y ya se te pasa. Punta quinte. ¿Qué? Nos estás boicoteando el programa, entonces. Sí. Si, como si no nos bastáramos nosotros solos. Hombre, somos capaces de sobra. ¡Ah! Que se... De hecho, Pablo está con un mechero encendiéndose el micro. Sois alcatraces. Dime. ¿Qué? Sois alcatraces, de sí, sobra. Sí, bueno. Gracias, Antonio. Nos vemos en la siguiente edición de Champaña Bizarra, que es el programa 50. ¿Este es el 49? Sí. ¿Qué? Con el culo te la hinco. ¿Qué sí, vale, tú lo que quieras, Antonio. Eso. Nos dejamos los inventos ya. Bueno, un beso. Venga. ¡Otro para ti! ¡Hala! Vale. Cuelga tú. Animado. Cuelga tú. Guito, por favor, corta la línea. Cuelga. Corta. Guito, ver, corta. Cabrón. ¡Guito! ¿Qué? ¡Corta! Gracias. Hasta aquí los inventos de hoy. Qué vergüenza. Sí. Otra cosa. Leyendas urbanas. Tenemos unos misteriosos pitidos en el estudio. Sí, amigos de Anabel Misterio. Es la presencia, lo que queda de la presencia de nuestro colaborador, Antonio. Está, pero no está. Es un tanto inquietante, ¿no es así? Sí. Está como si estuviera dando vueltas alrededor del plato y cuando se acerca se oye un ruido, como de teléfono. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, ¿no? Algo así. Sí, o muerta, no sé. Entonces es lo de... no sé quién. Antonio, aquí huele a muerto. ¿Antonio? ¡Antonio! Bueno. Pero hoy no, esto no hace gracia. Pues no sé cuál es. Os voy a elegir, ¿la mujer del pasillo o un bulto negro en la calle? El bulto negro, por supuesto. Vamos allá. Música de mucho misterio, por favor. Ya está. Que no nos juegues con las alcachofas, por favor. Sí. Y con los bultos negros, ya veréis que tampoco. Esto sucedió en el corregimiento. En el corregidor. En el internado. Tengo la mente muy mal. Soy Luis Merlo. De callejones. Soy Luis Merlo. Colombia. Me he dejado barba de 3 días. Yo así no voy a poder, no se lo voy a poder, pero bueno. Callejones es un caserío cuyo verdadero nombre es San Francisco. Pero del caserío, con lo cual no sé por qué lo llaman Callejones. Hay un camino. Un caserío. Perdón. No hay un nada. Camino principal que comunica a San Fernando con el pueblo de Bolívar. Alrededor de este camino hay casitas de barro. No sé por qué. No tiene gracia. Ey. Hay casitas de barro muy antiguas. Entre casa y casa hay fincas de cacao. Y el país de la gominola, claro que sí. Esto es, me daría una investigación aparte. Es en plan como chocolate. El país de los sueños de Homer. Bueno, sí. Ya tuve que dar el dato. En fin. También hay cultivos de maíz o algodón. Que tal vez sea de azúcar. Es costumbre que los hombres de callejones se anden tocando los narices. Has conjugado. Bueno, van al pueblo a tomar cerveza y a jugar al billar. A veces regresan a muy altas horas de la noche, borrachos. Como a los 20 metros de la noche. Altas horas. Eso, 20 metros. Gracias. Metros no son horas. Sí. Borrachos. Y 20 no es alto. Casi siempre en grupos. Depende de en qué lo midas. Metros, sí. Ya te lo acabo de decir, Leche. ¿En yardas? ¿Qué? ¿O en pulgadas? ¿O en celemines? Bueno. Estamos en callejones. Bueno, regresaron a la multa. En grupos y borrachos. Eso no sube. Volvían de noche, borrachos y en grupos. Una de estas noches. Me parece oír sus dulces voces todavía. Una de esas noches, Fabio, un pescador de callejones, decidió regresar solo a su casa, aprovechando que había comprado una bicicleta. Porque allí no habían llegado los vehículos a motor todavía, por supuesto. La noche estaba muy oscura, porque no había luna y porque era de noche. Y los postes de alumbrado tenían los faros rotos. Fabio, justo a mitad del camino, iba pedaleando lento, cuando de pronto vio algo que le pareció como un borracho tendido en mitad del camino. Fabio se preocupó por el posible estado de aquel hombre, así que se bajó de su bicicleta y le gritó: ¡Despértate! ¡Despierta de ¡No! ¡Despértate! Como no pasó nada, Fabio se acercó más y le dio una ligera patada. He dicho... ¡Ligera! ¡He dicho! ¡Y patada! Gracias. ¿Cuál no sería su sorpresa? Cuando sintió que no era el cuerpo de un hombre, era como un bulto de consistencia gelatinosa, que al ser pateado salió flotando hacia la finca. Los pelos de Fabio se erizaron y un escalofrío recorrió su cuerpo. Salió por ahí, en plan Antonio. Digo, como un colaborador del programa de Chanfaina, que se llama Antonio. Así es. La borrachera se le fue inmediatamente. Ah, iba en bicicleta borracho. Le podían quitar de 4 o 6 puntos. La borrachera se le fue inmediatamente y como pudo, agarró su bicicleta e intentó pedalear. Ven conmigo, Manuel. Pero la cadena se había soltado. Así que la arrojó. La cadena o la bicicleta. Yo no sé lo que estoy haciendo con mi vida. No, y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Como alma que lleva el diablo, he dicho. Eso que es volando, chorro. Y gritando por todo el camino. ¡Ay! ¡Que viene Satán! ¡Que viene Satán! Me persigue Satán. No, pero viene también. Al llegar a casa, su mamá le abrió las puertas y él cayó desmayado. Nunca más volvió a regresar tarde del pueblo. Mamá, te juro que fue la hamburguesa. No, gusanitos con coca. Gusanitos en la Coca-Cola. Esa es la más mentira. Me sentaron mal. Muchas historias acerca de los bultos negros se cuentan en Bolívar. Y parece que es cierto. Pero no solo hay bultos negros. También se sabe de brujas. Y de duendes. Pero eso será en otra ocasión. Vaya mierda me traes. Hasta aquí es el escalofriante relato de hoy. Hasta otra ocasión, amigos tengan, de la nave del misterio. Tengan mucho miedo. Y bueno... Recetas bizarras. ¡Yuhu! ¡Yeah! Un aplauso, ¿verdad? Esto es trabajo en equipo. La tengo por aquí. No, sí. Vale. No se me ha traspapelado. Tras nuestra auténtica delicia de la semana pasada, que era... No, no era una delicia, era arroz en blanco. Bueno. Las delicias son rollitos de berenjena, jamón y cebollita picada, y luego por encima pones bechamel, que lo hizo Arginiano ayer. Hay crisis del arroz. Arginiano. Que hay crisis del arroz. Que está subiendo la leche. No, y el arroz también. Una de arroz. Que no. Arroz, muchachos. Arroz, compañeros. Muchachos, compañeros de mi vida. Bien. Hoy no tengo una receta doble. Oh. Entonces, como sí, dos. Porque vamos a preparar lentejas. Si no las quieres, las dejas. No tiene gracia. No, que si quieres las tomas y. Bueno. Sí. Hay dos opciones. Dificultad normal. Coste barato. Tipo cocina guisado. Listo en 25 minutos. Temporada otoño-invierno. Primavera. Nivel de suciedad 4 cacharros. Pues 4 tenedores, 5. Aquí es que lo miden por cacharros. Sí. Tipo de receta, primer plato. Grupo alimenticio. Alimenticio. Arroz, legumbres, patatas y pasta. Yo me inclino por las legumbres. Pues yo me quedo reto. Bueno. Ingredientes: una taza de lentejas rápidas por persona. Esas son las que supongo que se aclarará en la elaboración de la receta. Sí. 2 hojas de laurel. Media cebolla. Dos un chorizo. De laurel. Una cucharadita de pimentón picante. Un trozo de tocino ibérico. Yo creo que aquí nos podemos cargar el laurel, la cebolla, el chorizo y el tocino. Y el pimentón, no con la velocidad pimentón de la para los que les no les guste, pues también. Elaboración. Sí. Es importante comprar lentejas rápidas. Se cuecen en 20 minutos y no hay que tenerlas a remojo el día antes. Sí, ¿ves? Pero cuidado que se te pueden escapar. Ahí de aquí la explicación. Ay. En un puchero mediano, para medianas personas. O sea, en plan, sin llorar mucho. Echar una taza pequeña de lentejas por persona, una hoja de laurel y 3 tazas de agua por persona. Está claro, ¿no? 3 tazas de agua. Sí, es vale. Una persona, una taza y 3 tazas. Ah, eso. De agua. O sea, ¿tú cuántas tendrías? Yo 4 tazas. 4 tazas, vale. Una de lentejas y otra y 3 de agua. Vale. Es importante no echar la sal ahora. Dejar hervir durante 20 o 25 minutos. Si se quedan sin agua, se puede echar más agua en cualquier momento. Qué redundante. Si se quedan sin agua, se puede echar más en cualquier momento. Depende del gusto de cada uno a la hora de tomar las lentejas sin caldo o con caldo. Pues, una vez cocidas, puedes ir probándolas para ver si están cocidas. Entonces, no. Si no sabes si están cocidas, sí, puedes ir probándolas para ver si están cocidas. Sí, porque si una vez cocidas, pruebas si están cocidas, porque están cocidas una vez cocidas. Es una repugnancia, ¿eh? Sí, sí. Las lentejas también, además, es una redundancia. Bueno, sí. Haremos el sofrito, entonces. Para hacer el sofrito, bueno, aquí, bueno. El sofrito esto, como siempre, digo, mucho cuidado a hacer estas cosas. Sí, no metas el dedo en la nariz. Estoy metiendo en el ojo. Ya, pero desde aquí parece que me meto en la nariz. Cortar la cebolla en finas tiras. Uy. Que pondremos en la sartén con un poco de aceite de oliva y sal. ¿El qué? El Diu. Nuestro diccionario sin inhibiciones define al Diu como el buey interno del amor. No lo cojo. Pedí el hilo otra vez. Está ahí debajo. Debajo. Izquierda. Cortar la cebolla en finas tiras que pondremos en la sartén con un poco de aceite de oliva y sal. El fuego de la sartén a estar bajo para que no se nos queme la cebolla. ¿Ves? Estas son las indicaciones que siempre necesito yo. ¿El qué? Si el fuego va del 1 al 6, lo pondremos en el 3. Gracias, por fin, alguien que me entiende. O sea, que si va del 1 al 9, se pondría en el 4 o en el 5. Así. ¿En cuál? No, ya igual. Ah, ya empecé mal. Ya, nada. Se podría en el 5 o en el 4. Ya. No me gusta. Bueno, pues te jodes. Digo, te aguantas. Dejar que la cebolla se poche. ¿Cómo mola la palabra pocha? Sí, porque es en plan. Yo hago 3. Yo hago una más de las que no pueda decir. Sí, vale, vale, vale. Dejar la que cebolla se... Una vez echada la pocha, la cebolla sí. Se poche. Es decir, que suelte el agua o que elija cartas. No, bazas, mierda. Es sin que se queme. Es imposible, por una pocha dura más de 25 minutos. Una vez minutos. Pochada la cebolla. Y si juego yo, no te quiero ni contar. Añadir el chorizo y el tocino ibérico en rodajas. Dejar que el chorizo y el tocino suelten un poco de grasa. Finalmente, añadir la cucharadita de pimentón picante e inmediatamente... ¡Jolín, cómo estamos! Es el veranito que ya llega. Inmediatamente vertir. No es verter. No. Vertir. Vertir. Vertir. Vertir. ¿Y verter? Verter. Es el caramelo. Vertir. El contenido del sofrito en el puchero con las lentejas. Le damos bien la vuelta, bien de vueltas a todo y listos para servir. Y si no, te haces un de bocata de jamón y ya está. Y ya está. Vale. Pasemos otra cosa, pues. Y que os aproveche este delicioso plato de lentejas. Y delicioso. Si no, delicioso. Qué rico. Gael Díaz. Sí. Sí. Sí. Diccionario o bizarro diccionario. Así lo canto yo. Y ahora digo diccionario, y ahora digo bizarro, y ahora digo yujo, y ahora digo tal. Y me llegó un SMS hace un rato, lo digo ahora. Sin miedo a soñar. Sí. Que la cancelaron ya. Volví a poner Futurama. Por lo menos dejan de echar. Futurama, ya vuelven a echar Futurama. Ah, vuelven a echar Futurama. Sí, tranquilo, no está tranquilo. Pues, un mensaje para ti, Pablo. Sí. Que es que toques Smoke on the Water en la guitarra. ¿Adivinas de quién es? Javi Lucía. Sí, el primero. Javi. Sí. Vale, pues eso. Luego. Espera, es aire. Es aire, tercero. quinto, aire, tercero, sexto, quinto. Sí, aire, tercero, quinto, aire, tercero, quinto, sexto, quinto. Es. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Y con las cuerdas 3 y 4. Bueno, con las dos del medio. Si tienes 6 y si falta. Una, porque había una que tenía 5 cuerdas. Bueno, no nos vamos a meter. Pensé que ibas a hacer una plaga. Vale. Diccionario, a ver. Vamos a las palabras. Tengo una, tengo dos. Por cierto, para la semana que viene, si eso os traigo más curiosidades de lo que hablábamos antes de palabras raras. La semana que viene va a ser nuestro medio Fistro, centenario. Nuestro semicentenario, sí. ¿Semen qué? Semicentenario. Ah. Verdolaga. ¿Qué es? Sí, una verdolaga. ¿Sigues en la V, no? Por supuesto. Ya se me están acabando las palabras. Pantano verdoso, porque es un lago verde. Verdolaga. ¿No? No. ¿No? No. ¿Algo verde? Sí. ¿Algo verde? Sí. Ya está. Si hay que concretar, no me pidas. O bueno, sea, yo. Pues, definiciones generales. La definición tampoco es que concrete demasiado. Es una hierba de hojas comestibles. Igual no es verde, también. La hierba suele ser verde. Hombre, hay hierba seca. Ah, había una película que se llamaba Hierba Verde. Que habían grabado unos amigos de pequeños. ¿Qué ah, pensé que era como Año Mariano. Bueno. No, no, no. Te voy a decir otra palabra yo. Vamos a acabar pronto ahí. La palabra es. Pateta. Pateta. Quiero decir una cosa, me voy a decir. Ya me acuerdo por qué cogí esta palabra. Es si quieres, no sé. O sea, cuando estás comiendo un filete con patetas. O patetas de bolsa. O sea, un tubérculo. No. Es un tubérculo, ¿no? Las patetas, el tubérculo, tío. El tubérculo. ¡Ah! ¡Ah! Ahora lo entendí. La pateta, que es un tubérculo. Ser, no podía ser. Ya, ya. Pues no, pero es algo que. Espera, bueno. Sí. Si quieres intentarlo otra vez. Quiero decir, patenta la mía, pues tampoco tengo demasiado. No, ya. Pues. Tengo dos en concreto. Es algo a lo que temes. ¿El qué? Algo que temes y que te persigue. Ah, ¿qué dices? Es el monstruo de las galletas, una patenta. No. Es. Ah. Un momento, que me acerco. Es un, es un coloquialismo para. De diablo. Ah. Ya se lo llevó pateta. Ah, o sea, a partir de en vez de decir demonio, diablo, satán, lucifer, por decir podemos pateta, decir pateta. Que parece mucho más amable y simpático y gozoso. Ese gesto. Qué cara, qué gesto. Qué gesto. ¡Ah, oh, ese chiste nunca lo conté! Qué porte, no. ¡Nunca lo conté! Bueno, ya sé. Pues sigue. Para eso, ¿sabes lo que podemos hacer? Después, dime. Sí. ¿Sabes lo que podemos hacer entonces para oír el chiste? Pero tengo otra palabra. Vale, venga, vámonos a lo que tú quieras. Lo mejor para el 50, tío. Venga. Venga. Agenda. Lizar. ¿Qué algo interesante? ¿Qué contar? Qué bien me gano el sueldo. Me voy. Chao. Para la semana que viene, venga. Bueno, siempre el señor este de aquí. ¿Viste qué bajito es? No, es que es tan bajito que no da el, ah, ya, el cristal. Yo a veces me asusto porque no me acuerdo que está aquí. En Lentos Urbanos está. Está un pies, ya paso, entiendo y, por qué a veces pones esa cara de Gusti Rini. Sí. No, pero en Lentos Urbanos se pasó miedo. El otro día pensé que era el perro que lamía las manos, estas cosas. ¿Por qué? Estoy pensando, ¿por qué me andaba lamiendo? Da igual, vamos a agenda. Creo ¿algo, que algo que comentar interesante, sí, que pase algún acontecimiento en esta nuestra ciudad? Interesante no, pero bueno. El patrón de magisterio fue ayer. Lo dijimos, o sea, el viernes pasado. Obvio, si podéis viajar en el tiempo, pues ya sabéis, el patrón de magisterio ayer. Dios mío, Doc. Bien. No, Dios mío, Doc. Sí, el coro joven y el coro infantil de la Sinfónica Galicia y el coro joven del. La filial de ¿sí? la Universidad, ¿sí?, de Baleares de las, ¿sí?, Palmas, ¿bien?, actúan hoy en Santiago, en la iglesia de Santo Domingo Bonaval. ¿Tú también? A las 8:30. Y el que hace blu, blu, blu, también, creo. Ah, yo no lo llamará. A las 8:30, en la iglesia de Santo Domingo Bonaval. Y estas mismas agrupaciones también actuarán mañana en la iglesia de San Nicolás, que es la que está en el pegada al humor, pero no la que está del lado de María Pita. ¿Cuándo? ¿El sábado? El sábado, o sea, mañana. A las 8:30 creo que también es. Nah, el si evento. Fuera a las 12 o así. Ya, ya. Bueno, ya, a ver. Igual se retrasa la cosa. Lástima. Chiste. Está, sí, sí, vamos al chiste. Tengo chiste. Vamos a cambiar luego el formato, pero eso va al programa 50. Ya te explico yo lo que quiero decir. Sí, tenemos un montón de sorpresas. Vamos a cambiar toda la iluminación, el vestuario, los guionistas, todo. Sí, las vedettes que tenemos. Que sí, sí, sí. Tenemos dos hoy. El tío de agenda va a ser el mismo. Eso sí. Es un sueldo que está ahí fijo ya. Bien, a ver, chiste. Sí, me tiro al micro, hombre. Chiste. Sí. Ya está. No. No, a ver. O sea, que hace tanto tiempo que no cuento este. ¿Cómo era? Bueno, este es un tipo que va a una galería de arte. Sí. Sin tener mucha idea, ¿no? Entonces. No, no era así. ¡Bravo! Ah, vale. Sí, oh. Y no tiene mucha idea. Tiene que ir a acompañar a alguien y tiene que ir explicando las cosas, pero no tiene idea. Entonces, le dice un amigo suyo que tiene mucha idea de arte, que vaya detrás de él, que le vaya soplando lo que tiene que decir para ir explicando los cuadros, ¿no? Entonces le dice, vale, pues vamos. Entonces, llega allí, llegan a tal, entonces llegan al primer cuadro y el tío le empieza a soplar. Di, qué belleza de los trazos, qué precisión del dibujo. Un saludo a Rico. Qué belleza de los trazos. Observar qué precisión en el dibujo. Dice, sí, muy bonito, tal. O sea, pasan al siguiente cuadro y dice, diles que se fijen en el contraste de colores. Aquí en este cuadro podéis apreciar el contraste de colores. ¿El qué? El contraste, perdón. Ah, vale. El trabuco. No sé qué era el chiste. Como mi pistola. Era un chiste, entró el chiste, ¿no? El cameo este no. Entró el chiste y murió. Bien. Dice, ¿qué ostras, el contraste de colores de este cuadro? Dice, sí, la razón, sí. Y llegan. Sí. ¿Soy yo algo por ahí? Sí, no están robando, tranquilo, tú sigue. Y dicen, sí, observa, y dicen, ¿qué cara? ¿Qué? Pues llegan a la Mona Lisa, por supuesto, a la Gioconda, y dicen, diles, ¿qué cara? ¿Qué gesto? Dice, ¿pero qué carajo es este? Creo que no era así el chiste, pero bueno, más o menos. Nos vemos el viernes que viene, nuestro programa 50. Chafán Ibezarra, de 5 a 4. De 5 a 4, no, de 3 a 4. De, una hora menos 15, en 4. Canarias, Portugal. Sí, nos dejamos con nuestros compañeros de Absenta 90. Hasta el, tened buen fin de semana. Y a ver si encontráis el amor. Girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still, you don't regret a single day.